Un minuto, pasa de las 5 de la tarde, sintonía de cafelito, sintonía de debate y sintonía de tertulia, la que nos va a acompañar durante la próxima hora hasta las 6 de la tarde, ya sabes que a esa hora pues llega una nueva edición de Tiempo Deportes con el compañero Jesús Domínguez. Hasta entonces, pues todos esos temas que nos quieras plantear a través del WhatsApp de la radio, ya lo sabes, 607-488-775, a través del teléfono también, y también nos puedes trasladar, evidentemente, tu opinión acerca de todo lo que se ponga sobre la mesa en estos 58 minutos largos de debate, de tertulia que vamos a tener hoy en el estudio de Radio Ubrique con la visita de Manuel Mendoza. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier Cabeza, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Jorge Sacón, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Hoy tenemos que disculpar, nos decía Pepe que en el tren de vuelta, que está por motivos laborales fuera de la localidad, nos iba a estar escuchando, así que le mandamos un saludo, ¿no? Y así pues explicamos un poco el motivo de su ausencia en la tarde de hoy. Estamos deseosos, yo creo que el primero, ¿no?, por poder reunir en la tertulia de los lunes a los cuatro. Bueno, ya esto más o menos desde este 2022 se parece más a una tertulia de debate, a una mesa de debate, y que el pasado lunes nos quedábamos con la mira en los labios, podríamos decir, o nos supo a poco, sobre todo ese último tema que abordamos, como es la variante de Ubrique, después de que, bueno, hace ya un par de semanas, pues, la delegada del gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, visitara la localidad de Ubrique para decir que bueno, estaba en proceso de licitación la redacción del proyecto de esta variante. Se prevé, según los cálculos, porque claro, como le decíamos a Pepe Montiel, nosotros sí preguntamos, oye, ¿los plazos qué? Luego, pues al final, el político de uno u otro, al final siempre nunca te van a dar el plazo, ¿no? Pero sí es verdad que nos decía que aproximadamente en febrero sí que tendremos la empresa adjudicataria de ese proyecto, de esa redacción del proyecto. ¿Cuándo vamos a tener variante? Bueno, pues eso es lo que quisiéramos saber todo. Jorge, te pongo un poco una antelación, un antecedente, porque la semana pasada sí quedábamos como un turno rápido a cada uno, si os parece. Jorge, te pregunto un poco, ¿qué es lo que te parece o qué te parece estos avances, si así lo podemos denominar? Y a partir de ahí yo doy mi pasito atrás y arrancamos debate y tertulia. Bueno, yo lo que, primero, hombre, satisfacción, ¿no?, por ver que, a ver si esta es la buena, ¿no?, a ver si esta no es la primera vez que se licita la variante, el proyecto, ni la obra, ni por diferentes circunstancias, por diferentes motivos, se quedó parado en su momento. Si queremos, podemos hacer historia, pero yo creo que la historia positiva hay que hacer. Es verdad que cuando entra Isabel Gómez en el 2015... se pone en contacto todavía con el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, donde se nos explica que el problema de la variante para esta nueva, digamos, para ese nuevo relanzamiento y para que entrara dentro del plan lista en aquel entonces, pues era primero un problema presupuestario, donde tenía que estar en torno a unos 7 u 8 millones de euros, y que mientras no salieran las cuentas por ahí, sería muy difícil encajarlo. El compromiso después, para posteriori, fue que una vez que estuviese culminado el plan general de ordenación urbana de Ubrique, iba a salir hacia adelante. Y como todos sabemos que el plan está atascado en los gabinetes jurídicos de la Junta, esperemos que algún día lo desatasquen. Me parece muy positivo que se haya dado este paso y se haya sacado adelante este nuevo intento. Espero que ya sea el último, donde es verdad que me imagino que el dinero viene de los fondos Next Generation, vendrán de Europa, y por eso es una garantía el que exista el dinero, porque la parte fundamental es el dinero, y esperemos que los plazos se cumplan conforme y acorde a lo que marca la norma, y entonces, bueno, a ver si más pronto que tarde por lo menos vemos el inicio de esos trabajos. Si le pregunto a Manuel, me va a decir que sí. Manuel, ¿esta es la definitiva? Yo creo que sí. Yo creo que primero el pueblo de Ubrique no necesita el tema de la variante, y yo creo que la definitiva, primero porque hemos visto que el gobierno andaluz lleva 3 años y por lo menos lo que proyecta, lo que dice que va a hacer, lo hace. Así que por ahora yo creo que seguimos adelante, se sigue adelante el tema de la variante. Aparte de que es muy importante para Ubrique, es tan necesario como para el pueblo, como para todo el mundo que tenga una variante, por los diferentes motivos que hemos dicho mil veces. Pero es verdad que yo creo que ya la definitiva del tema de que se pueda resolver, esperemos que más pronto que tarde, era el tema de la variante. Uh-huh. Y Javier, ¿tú crees que sí, que la definitiva o no? Bueno, yo puesto a hacer historia, yo quiero hacer historia. Uh-huh. Bueno, lo primero, que el objeto que es fundamental que tiene una variante es resolver los problemas de tráfico en la ciudad y alejar el tráfico de carretera de la ciudad. Hasta ahora, en todas las propuestas que ha habido, y fondos europeos ha habido siempre, esta variante estuvo en el plan Cerca primero, en el plan Más Cerca después, que fue otro plan con fondos europeos, y ahora estará en el plan Todavía Más Cerca. Pero vamos, llegar no llega. Ubrique en el tema de carreteras tiene muchísima mala suerte, tan mala suerte como que una de las aspiraciones que siempre ha tenido Ubrique es la conexión con la costa por carretera, y cada vez nos la alejan más, porque como comentaba fuera de micrófono el otro día, la carretera que hasta ahora era Villamartín-Gaucín y que nos acercaba a Gaucín y dejarnos caer para abajo, para Casares, para llegar a la costa, pues nos la han cambiado de denominación y ya no llegamos a Gaucín. Ya llegamos a Argatocín, que a ver para qué leche queremos llegar los ubriqueños a Argatocín, salvo los que tengan a su familia allí, que hay algunos ubriqueños de ascendencia de la zona. Uh-huh. Pero como línea de comunicación, eso nos lo han colado de rondón y cada vez estamos más lejos de la costa. En cuanto a la variante, que el objetivo sería, y siempre, además en Ubrique lo tenemos muy claro, porque lo hemos visto en lo que pasó con el bosque en su momento, lo que se hace es variar el trazado de la carretera de tal manera que le da una perspectiva de ampliación al pueblo a futuro. Eso en el bosque se ha visto claramente. O sea, el bosque tiene ahora posibilidad de multiplicar por 4 su población sin pasar al otro lado de la carretera, que es lo que dificulta el crecimiento. Pero descubrí que con el plan que están haciendo, el grueso de posible futuro suelo urbano que tiene Ubrique, que es el Cerro Mulera, queda fuera de la variante. Es decir, que en cuanto Ubrique tenga posibilidad de crecer, que esperamos que vuelva a tenerla, pues tendrá muy difícil, pasará con cierta facilidad otra vez al otro lado de la carretera con los problemas que eso supone. Yo entiendo que se debería de haber optado por otra cosa, pero dado que esa es la solución, lo que espero es que llegue lo antes posible, pero vuelvo a insistir, no nos engañemos, lo único que hay sobre la mesa son 218.000 euros, que eso no hay, hablando de carretera, como aquel que dice, no hay ni papipa. Uh-huh. Así que esperemos que de verdad aparezca en los presupuestos la cantidad que es necesaria para poder abordar esta primera fase, porque además es una primera fase la que se licita, ni siquiera se licita el proyecto completo de la variante. Uh-huh. Sino que ya nos avisan que una vez que esté el proyecto, esto irá de poquito a poquito. Son dos fases, explicamos, la variante en total son 2,6 millones, no sé si dista mucho de aquella que estaba dentro del plan Cerca, son 2,6 millones, bastante, 1,3 es lo que abarca, 1,3 kilómetros, sí, son 2,6 kilómetros, la primera fase abarca 1,3, entre ese 1,3 están los 776 metros, que es el ramal del polígono industrial, de acceso al polígono industrial de La Piel. Ya, si hablamos de la segunda fase, mejor ni hablar, porque vamos a esperar a esta primera. De todas formas, en sí, el sentido que ese que decías de si se parecía a la otra, sí hay que reconocer que este trazado es mucho mejor al anterior, en el uh-huh. sentido que el anterior, por así decirlo, el punto en el que desembocaba la variante era estrictamente en el centro del pueblo, en el centro del pueblo teórico, suponiendo que el Ubrique urbano empieza en la gasolinera o en Invercumbre y termina aproximadamente en el entorno de la Venta Chorizo, por ahí, eso doblando el mapa, pues aproximadamente en el centro cae donde antes desembocaba la variante. Es decir, que la variante antes era bastante más infumable de lo que es la actual, que no creo que sea la solución a largo plazo para Ubrique, pero sí es la que hay, pues bienvenida sea. Jorge, ¿tú lo ves como la solución o no? Y también te quiero preguntar, Jorge, a colación de lo que decía Javier, del crecimiento que está previsto, no sé si nos puedes dar más datos de la previsión de crecimiento. No es solamente porque hay una carretera y hay un crecimiento previsto, porque entre otras cosas, todos tenemos un factor limitante y es encontrarnos dentro del propio parque natural. Además, en esa zona, hoy día, date cuenta que si nosotros, cuando se trace la variante, tiene que tener 50 metros a ambos lados de ausencia total de construcciones, o sea, de exclusión total de construcciones, y después las otras estarían muy limitadas por lo que decidiera el parque. Más, de hecho, uno de los motivos por los cuales está el plan paralizado ahora mismo, el plan general, y no está informado por los letrados de la Junta, es porque no saben cómo contestarle a Ecologistas de Nación, que han agarrado el tema este de, ahora no me sale, como sea la nomenclatura europea ahora mismo, que no me sale, de parques naturales, la, joder, se me ha ido la cabeza, no sé qué 2000 o 2030 o no sé qué historia es, sí. Ahora mismo no me acuerdo cómo es la nomenclatura. Se han agarrado a eso, con que viene una frase expedita que dice que todas las construcciones en zona de que esté dentro de la red Natura, automáticamente solamente tienen que ser o explotaciones ganaderas o construcciones agropecuarias. Eso lo están agarrando como un clavo ardiendo y la Junta no se atreve a darle una contestación, y por eso estamos en este factor limitante. Pero sí, es verdad, la variante a nosotros sí nos resuelve el problema. Yo no sé si resuelve el problema de futuro, porque no lo va a resolver hasta que no estuviera completa. Date cuenta que el segundo tramo de la variante llegaría hasta la curva anterior a la Venta Chorizo, para que nos entendamos. Pero para Ubrique sí sería una solución. O sea, el tráfico de camiones pesados que ahora mismo soporta la localidad, que eso sí que es un peligro, y además es un trastorno continuo y cotidiano. No hay nada más que estar en Ubrique en la parte de la mañana para ver el trasiego de tráiler continuamente por zonas muy pobladas y con muy conflictivas a la hora de la organización del tráfico. El llegar por una variante hasta, para que nos entendamos, casi a la curva de la carretera del Matadero, donde estaba el antiguo chalet, y desde ahí, a través de viaducto, entrar directamente en el polígono industrial, indudablemente que sí nos resuelve un montón de problemas que estamos teniendo hoy día. Y además, incluso para lo que no sea suministro solo de polígono industrial, cualquier camión que tuviera que seguir carretera adelante, desde luego, el evitar todo el trasiego de Ubrique le sería bastante más factible. ¿Que no es la ideal? Pues bueno, claro, ideales podían ser, pero ya te digo, a mí la parte importante, ya está uno harto de, no necesito que me hagan un proyecto de tropecientos millones cuando sé que no lo van a ejecutar nunca. Prefiero que hagan uno de 9,5 y que tengamos algún viso de que se va a poder ejecutar. Bueno, pues eso en cuanto a variantes. Y pegó un Manuel, a colación de todo lo que están contestando. Bueno, pues mira, pues aparte de los 218.000 euros que dice David, que están, a ver, están en una redacción, ¿vale?, del proyecto. No puedes poner 9,5 millones encima de la mesa para hacer proyectos. Entonces, empezamos por ahí, más vamos, porque habrá que empezar por algún lado. Primero por la redacción del proyecto y ya después por poner dinero. Si bien vuelvo a decir que si sea es una redacción de un proyecto y han dicho en la Junta de Andalucía que se va a realizar este proyecto, es que se va a realizar el proyecto. ¿Por qué? Tenemos vistas atrás de estos 3 años que lleva el gobierno de Juanma Moreno en la Junta, y vemos que lo que hace lo dicen. Lo que hacen, están diciendo que vamos a hacer tal, lo hacen. Entonces, están prometiendo cosas que se pueden hacer, no que no se pueden hacer, como se ha hecho muchas veces en Ubrique con el tema de la variante. Respecto al tema de la variante, digamos, en Ubrique, pues mira, yo creo que la solución pasa porque todo, deja al lado el tema partidista de cada uno y unirnos todos en que lo mejor para Ubrique es que tenga una variante, lo tenga antes posible, todos los partidos, no solamente hablamos de uno, de otro, porque haya eso, vayan a hacer la variante, la Junta, tal, no. Es lo mejor para el pueblo de Ubrique, para sus ciudadanos, como ciudad y como todo, todo tiene beneficio que tenga Ubrique esa variante. Después de tantos años, yo creo que ya le toca. Uh-huh. ¿Y el PGU? El PGU esperemos que pronto se resuelva y salgan los 9,5 millones de euros, eso que hablaba antes, Sagún. Uh-huh. Que yo creo que no va a haber problema, si no, no dirían que vamos a sacar este dinero de aquí. Uh-huh. Yo ya que pido el consenso, creo que Jorge estará de acuerdo conmigo en que podemos alcanzar un consenso y pedirle al PP que haga la carretera con la costa de una puñetera vez, ¿no? Sí, sí. Porque también estamos de acuerdo todos en que es importante para Ubrique que haya una buena conexión con la costa. Indudablemente. No, hombre, nada, pues intentemos. Como digo, no solamente el tema de la variante, los demás temas. Lo más fácil creo que es, lo mejor para el pueblo es unirnos entre todos. No decir, yo es que a mí el tema de la carretera, como yo pienso de manera diferente al que lo la puede proyectar, pues no la vamos a hacer, no. Es lo mejor para Ubrique, es lo mejor para el pueblo. ¿Se puede luchar por ello? Pues claramente yo creo que sí, ¿no? Lo mejor para Ubrique estamos hablando, si no lo mejor para el interés de cada uno. Yo, si quiere, te facilito unas cuantas mociones de los AISA en la Diputación pidiendo la carretera con la costa. Por desgracia, la variante no la ejecutan el Ayuntamiento de Ubrique y los partidos a nivel local. Mucho menos. Te podía sacar unas cuantas listas de cosas que ha prometido Juanma Moreno y no ha cumplido. Me parece muy bien que tú digas que cumple todo lo que dice, pero... Lleva 3 años gobernando nada más, ¿eh? Sí, me da igual, pero ha prometido muchas cosas que no ha cumplido, pero bueno, da igual. O sea, te quiero decir, es que tú has hecho una afirmación muy rotunda y me parece que hay que tener un poquito de prudencia, sobre todo eso de decir que porque lo han dicho se va a hacer. Perdona, pero no defiendas eso mucho porque te vas a pegar más de un chocazo, pero bueno, porque pero una si cosa no, es si no se fuera a hacer, yo lo diría, mira, pues una cosa es decir antes, ¿no? Una cosa es decir, una cosa no es cuestión de decir. Aquí en las administraciones públicas las cosas se dicen con documentos y con acuerdos. O sea, cuando yo vea aprobado los 9,5 millones, tú puedes decir que hay 9,5 millones, mientras no hay 9,5 millones en ningún sitio. Que la intención sea que los haya, perfecto, mejor. O sea, la administración autonómica es la que no tiene que mirar el color político de los ayuntamientos. Y además, muchas veces los planteamientos administrativos de las entidades superiores no van acorde a cada 4 años. O sea, los programas de carretera no se inician cada 4 años si hay un cambio de gobierno, sino por los motivos que sean. Ya te digo, en el año 2008 o 2009, creo, ya se estaban iniciando las expropiaciones para empezar la variante de Ubrique, y aquello se paró y se paró. Por ejemplo, Y aquello se supone que tenía dinero. Se supone que lo tenía, porque si empiezan las expropiaciones, se supone que tenía dinero. Entonces, ya te digo, esperemos que no haya ningún trámite intermedio que joda el invento este, porque es verdad que nosotros, pues, fundamentalmente para nuestro sector industrial necesitamos la variante, y yo me alegro que el Partido Popular entienda la importancia que los ubriqueños ya entendimos en su momento que tenía la variante, y que se haga lo antes posible. Si no se hace, ya veremos y buscaremos las consecuencias y el por qué no se hace. Mientras tanto, adelante. El plan general, también recuerdo cuando se nos dijo desde la administración que en cuestión de 3, como mucho 5 meses, se nos iba a contestar el documento provisional. Ya va un año y meses sin contestar. Por eso te digo que nosotros no estamos diciendo que nos contesten favorablemente, sino que nos contesten. El problema es no contestar. Y cuando no se contesta y uno sabe que es porque hay otras entelequias que están por encima, que están impidiendo que se tome una decisión, aunque todo el mundo la vea clara, y porque Ecologistas de Nación está recurriendo en montones de sitios los planeamientos, acogiéndose a la Red Natura Europea, además, y los está ganando, pues me imagino que la Junta quiere ir con pies de plomo, pero ese ir con pies de plomo está haciendo que nosotros tengamos un plan general paralizado desde hace un año y pico en su tramitación. Entonces, alguna solución habrá que buscar, indudablemente. Uh-huh. Yo respecto a lo de que el PP cumple, no voy a discutir que cumpla, pero hasta ahora el PSOE ha cumplido más que el PP. Es decir, no me esperaba yo, no te hagas ilusiones. El proyecto para el que hay dinero a hacer, Ese de la anterior variante lo he tenido yo en mi despacho. ¿El proyecto se refiere a los 200.000 euros? No. No. El proyecto de la anterior variante, equivalente al que se va a hacer ahora con los 218.000 euros, uh-huh, ese, por cierto, dinero tirado a la basura, ese se hizo previamente de la anterior versión de la variante y llegó a estar en el en mi entonces despacho, después de Manolo y ahora de Isabel, uh-huh, en el despacho de alcaldía. Ha llegado hasta ese proyecto, con lo cual... de momento os llevan ventaja a ellos. Ahora, si después ustedes lo hacéis y además lo ejecutáis, pues entonces ya lo adelantaréis. Pero por ahora, inútilmente, pero... ¿De qué año es el proyecto? Llevan ventaja. ¿De qué año hablamos del proyecto? 2009. Aproximadamente, en el 2009. Sí, se proyectó, pero no fue eso, ¿no? No, pero es que el proyecto estaba hecho. El proyecto que ustedes todavía no habéis hecho y vais a licitar ahora, ese ya ellos lo vendieron, lo licitaron, lo hicieron el proyecto, se dieron dinero y se presentó en el ayuntamiento el proyecto. Ustedes todavía estáis a tiempo de hacer lo mismo que ellos, que es lo que yo me temo, o realmente he ejecutado una versión medio decente de la variante. ¿Por qué? ¿Te lo temes, Javier? Porque es muy poco crédulo. Yo doy mi... Mientras que nos respetemos los turnos de palabra y... Vosotros estáis en turno de palabra. Simple experiencia, porque pues lo he dicho ya, yo ese proyecto que ahora está en proyecto, que todavía no se ha adjudicado a la empresa para hacerlo, ya con anterioridad se lo adjudicaron a una empresa, la empresa lo hizo y la empresa lo presentó en el ayuntamiento. Eso fue hace 13 años. ¿Qué pasó con aquello? No lo sé. Por eso digo que lo de ahora puede ser verdad o puede ser igual que la otra vez. Yo ya aquí no pongo, no la mano, sino ni el dedo meñique pongo en candela yo por nadie. Es decir, a mí cuando me presenten un proyecto en condiciones y se empiece a ejecutar, pues entonces diré, se va a hacer. Porque ya una vez están las obras y se empieza la faena, ya es muy difícil que un proyecto se vuelva atrás. Mientras tanto, hay tiempo de todo, desgraciadamente. Yo creo que después, hombre, de eso que dice del proyecto de hace muchísimos años, muchos años, este no se ha hecho a cabo, este acaban de empezar, lo mismo, que es lo que yo creo de mi parte, que lo más probable es que se haga. Y cuando digo que nos unamos todos como partido, no estoy hablando de ir cada un representante de un partido allá a la Junta, no, eso no estoy diciendo. Digo que entre todos, hombre, yo creo que el tema de que se haga la variante primero es un bien para el pueblo, para Ubrique, y yo creo que si todo exactamente al 100% pensáramos que por fin se va a hacer proyecto, no estaríamos hablando de esto. Pero vamos a confiar un poco en que se va a hacer proyecto, entre todos, no pone cada uno una piedra, no. Digo, a la forma de decir, bueno, pues vamos a confiar en que se va a sacar adelante, que por fin se va a hacer la variante. Que no se va a hacer mañana, es verdad, se va a hacer en dos fases, tal, pero yo creo que se va a realizar al fin y al cabo. Uh-huh. ¿Cuál ha sido, y le pregunto a ellos porque han estado presentes en esos momentos, cuál ha sido el punto de mayor avance con respecto a la variante? Ya ha dicho Javier que se hizo que el proyecto estuvo en el despacho de alcaldía. ¿Es lo más cerca que hemos estado de tener la variante? No. Con el presupuesto posteriores, o sea, siendo... es decir, después de pasar por alcaldía tiene que aprobarlo el parque, por ejemplo. No, siendo... Y el parque aprobó el proyecto ese. Siendo Javier alcalde, la Junta ya empezó a contactar con los privados para las expropiaciones que eran necesarias, o sea, y si no, que se lo pregunten a los privados, que se pusieron un poquito alterados cuando vinieron a decirle que tenían que tumbar todo lo que tenían. Por cierto, ya que sacan ese tema, aunque sea una cuestión un poco estrictamente personal, por así decirlo, en aquel momento yo me callé, más de uno dijo por los medios que el alcalde había rechazado esa subvención. Sí, no, eso no es que se dijera, eso es que se dijo desde la propia administración. Bueno, No, vamos a ver, primero. La administración autonómica se dio claramente, este proyecto se rechaza porque a Javier Cabezas no le gusta. Vamos. Bueno, pues no hay, ahora, dicho eso, te digo que no hay ningún documento oficial que lo diga. Entonces, Javier Cabezas, como cuando ejerce de alcalde, ejerce de manera fehaciente, como obliga a la administración, cuando no quiere algo, hace un escrito y lo dirige al organismo que sea y dice que Javier Cabezas, como alcalde presidente del Ayuntamiento de Ubrique, renuncia o no está de acuerdo. Primero, eso no es una subvención, por lo tanto el alcalde no puede renunciar a ella ni no renunciar, sino que eso es un proyecto que, como bien ha dicho Jorge antes, ejecuta la propia administración autonómica y es la única competente para ejecutar o no ejecutar. Es más, incluso el hecho de que esté o no esté en el plan general no deja de ser una engañifa el plantear que es que tiene que estar en el plan general para poder ejecutar la variante. Eso es falso, de toda falsedad. Es decir, la Dirección General de Carretera es la competente para hacer las variantes. Y una vez que la Dirección General de Carretera, por criterios de interés general, establece que el trazado es este, al ayuntamiento que sea, al de Ubrique o al que sea, no le queda otra cosa que incluir en el ese trazado, el que haya determinado la administración autonómica, dentro del plan general. Es decir, no es una cuestión previa, sino que es una cuestión que viene impuesta, porque no es una competencia municipal el trazado de las carreteras, sino que es una competencia autonómica. Por tanto, el plan general no tiene que aprobarlo, sino que el plan general tiene que asumir el trazado que haya determinado la Dirección General de Carretera. No había dicho en ningún momento que el plan general tenga que aprobar la variante. Se ha dicho, vamos a ver, no solo se ha dicho, sino que es que... No, ¿quién lo ha dicho? Están, vamos a ver, no solo se ha dicho en más de una ocasión, sino que este ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario para dar el visto bueno al trazado que planteaba Carretera, para que no dijeran que el problema era que, como el plan general no estaba aprobado, no se podía hacer la variante. No. Y se hizo un pleno extraordinario para aprobar que el pleno del Ayuntamiento de Ubrique, tal y como establece la ley, aceptaría el trazado de carretera que determinara la Dirección General de Carretera. Y si se ha hecho, evidentemente no es porque tuviéramos ganas de convocar un pleno extraordinario, sino que se ha hecho porque la Junta estaba diciendo que es que no se podía hacer el trazado de la carretera hasta que el ayuntamiento, en el plan general, no dijera por dónde iba. Yo he entendido siempre que eso, además me parece razonable, con el tema de los estudios de impacto ambiental, el tener el trazado recogido, el estudio de impacto ambiental del propio plan general, iba a servir para la carretera. Así se lo trasladamos a la administración autonómica y así la administración autonómica lo reconoció para agilizar los trámites. Ya te digo, independientemente de eso, pero si la parte fundamental, todos sabemos dónde está. La parte fundamental es que haya dinero para poder licitar la obra. Si es que no hay otro planteamiento. No. Dices tú el hacer proyectos. Las administraciones tienen proyectos como churros guardados en los archivos. O sea, el problema es que haya dinero suficiente para poder licitarlo. Si es que todo lo demás está muy bien, se puede sacar. La licitación del proyecto, vale, cuesta 218.000 euros, se le va a pagar a un redactor, ese redactor va a redactar el proyecto y ahora tiene que haber 9 millones y pico liberados en una cuenta en la Junta de Andalucía con un cargo, con un nombre específico para que ese dinero vaya a esa obra. Mientras eso no esté así, no hay carretera. Pero bueno, eso no es ningún descubrimiento. Es como funciona la administración, ¿no? Y los intereses de la administración son amplios y variados, ¿no? Y a mí lo que sí me preocupa es que, como nos acercamos a periodo preelectoral, pues entonces puede ser que haya muchos anuncios y haya pocas nueces. Puede pasar también, no sería la primera vez, ¿no? Uh-huh. Hombre, yo estoy, entre comillas, de acuerdo con Jorge y para no hacer segunda vez hoy en la tarde, para no hacer lo habitual, lo voy anotando. También le haré una enmienda. Perfecto. Es decir, a ver, ¿qué presupuesto tiene la Junta? ¿Cuántos son 9 millones? El 0,00001%, perdona, no depende de que haya dinero. Claro que haya dinero. Depende exclusivamente que haya voluntad política para que ese dinero, en vez de gastarse en gamba, en prostíbulo o donde sea, se gaste en una variante. Es decir, no es cuestión de dinero. Dinero hay para demasiadas cosas, había dinero. Saber en qué se gasta también. Lo que hay que saber es si es prioritario políticamente para el partido que esté en la Junta el que se resuelva ese problema para los ubriqueños. Esa es la única necesidad. Dinero, o sea, 9 millones son una insignificancia para la Junta de Andalucía. Totalmente de acuerdo, vamos, no está bien. Pero el problema no es que la Junta tenga dinero, es que lo tenga consignado. El dinero puede tener todo el que quiera, vamos. Por eso es falta de voluntad política. Si no lo tiene consignado para la obra en concreto, el político que de turno tenga la voluntad política de hacerlo, no tiene nada más que darle orden al funcionario de que se consignen esos 9 millones. Está claro. Manuel, decía. No. Hablando con Javier, que digo que antes no sé si es que antes no había dinero o las veces que se ha presupuestado se ha gastado en otras cosas, como decía Javier, pero el caso es que al final no se ha hecho. Que sí, que yo me imagino y lo digo sinceramente, que si la Junta, lo he dicho antes, que si promete lo que hace, la Junta ha dicho que va a hacer proyectos es porque tiene el dinero. Lo que no va a poner, que digo yo, que llevará el proceso de hacer proyectos primero, ¿no? Y después en una fase, después otra, pues en fin, pues no una obra de, no una infraestructura que sea barata tampoco, 9,5 millones para los ubriqueños, pero que sí es muy necesaria. Igual que seguramente habrá otras poblaciones también pidiendo dinero por otro lado de la parte de Andalucía, que también habrán dicho, oye, que nosotros necesitamos esto. Temas electorales, pues antes, muchas veces han sacado los temas electorales, antes de unas elecciones han sacado, nosotros somos los que hacemos el puente, y al final no había puente. Ahora sí es verdad que queda un año o año y pico para las elecciones, pero no se ha hecho por temas electorales, sino se fueran esperado un mes antes a que salieran las elecciones, y no es el caso. Uh-huh. Bueno. Resultaría un poquito cantoso, pero en fin. Yo creo que no, porque entonces le va a dar tiempo. Que sacar un listado de obras un mes antes de convocar elecciones sería un poquito complicado, pero bueno. Lo fueran intentado, van a hacer en el pueblo de Ubrique, van a hacer esto para que los ubriqueños voten. No sé si... No, no se ha entendido. Se ha hecho porque hay una cosa, una infraestructura que hace falta desde hace muchísimos años y no se hace, como dije antes, a bien. Se puede luchar también por otras cosas más, por ejemplo, el tema de la carretera, cada vez se llama Villa Martín, Gaucín y Argatocín, cada vez no sé si vamos más para allá o más para acá, pero bueno, al final no se pone nombre, pues en todas esas cosas se puede luchar, digo, entre todos, en vez de discreparnos aquí, porque no sé qué, no sé cuánto, porque para allá que para acá, intentar solucionar problemas, como hay muchísimos problemas muy parecido. Yo, aún no siendo político activo, tengo claro que el grupo de Andalucía por sí, si se hace una plataforma para ciertos temas, como puede ser la carretera con la costa, la variante y otros de necesidad y de bien para el pueblo, no va a tener ningún problema en arrimar el hombro. No sea por los ubriqueños, lo que yo cuando hablo lo digo por eso. Ya veremos qué se nos va ocurriendo conforme se acerca el periodo electoral. Lo que se nos va ocurriendo a cada uno, ya veremos. ¿Y para dónde tira cada uno? Ya veremos, sí. Y digo yo, ya por aprender yo también en este ratito, las expropiaciones esas a las que hacía referencia, ¿se llegaron a hacer por entonces? No. ¿Se tendrían que hacer ahora? No, bueno. ¿O sí, va por otro lado? Sí, hay algunas sí se tienen que hacer. No se llegaron a hacer entonces. No, hombre, es que en aquella entonces la más importante era, y Javier lo sabe bien, era la plataforma hacia donde terminaba el famoso puente, que terminaba en la Fuente San Francisco y necesitaba una plataforma de radio allí enorme, donde se llevaba para adelante naves, casas y un montón de historias. Entonces era un poco una expresión bastante sangrante en aquel momento. Que ahora no sería tanto problema. Ahora me imagino, hombre, pero indudablemente en el momento que atraviese por terrenos de privado, pues por narices tiene que haber expropiaciones, vamos. Y pasaría como dice Javier, de que si la Dirección General de Carreteras dice que pasa por ahí, que, tiene esa, no sé, eso, si es, eso es así, o sea, no es como yo digo, eso es lo que determina la ley. Los trazados de carretera se supone que son redes de interés general y por lo tanto, y quien las determina es la Dirección General de Carretera. Si la Dirección General de Carretera entiende que por el bien general el trazado de la carretera tiene que ir por determinado sitio, a los propietarios lo único que le queda es recibir el dinero que en justo y precio se considere la expropiación, que suele ser bastante limitado teniendo en cuenta que normalmente los trazados de carretera van por terreno rústico y por tanto el valor es escaso. Pero ahí es muy muy difícil negarse a una expropiación en terreno de carretera, de dominio de carretera. Justo eso era lo que quería saber. Es prácticamente imposible. Pues si os parece, cerramos capítulo de la variante. ¿Os queda algo que decir? Queda mucho, pues, ahora bueno, por hoy. Cuando conozcamos ya cómo van los trabajos de pues te digo, ojalá nos llevemos la sorpresa y se hace todo sobre la marcha. Ya te digo, si se han acogido, la única posibilidad que yo veo que esto se ejecute rápido, es que se acojan a los fondos Next Generation, que saldrán unas convocatorias X concretas que tienen unos cumplimientos de plazos muy concretos. O sea, no por como están saliendo todas las órdenes de subvenciones. Me imagino que las administraciones se van a acoger a esas también, porque, vamos, estamos los ayuntamientos esperando como aguas de mayo que salgan esas órdenes precisamente para acogerte a cualquier cosa, y tanto las diputaciones como las comunidades autónomas están esperando lo mismo también, porque hay mucho dinero en juego para eso, ¿no? Tenemos dos mensajes de oyentes, sí. Uno es con tertulio también, Pepe Montiel, que nos envía saludos desde la AVE de vuelta, dice que nos echa de menos y que cómo le gustaría estar aquí. Y Diego nos dice que todo esto de la carretera, que qué pensáis de todo el bombo que se le dio a la carretera A373 y tan poco tiempo que lleva hecho y esté ya con tantas grietas y parches. ¿Qué bombo? Me imagino pero... teniendo en cuenta eso, me imagino que es a la mejora de el límite corte de Cádiz, de Málaga, de la carretera. Yo es que mi planteamiento ahí va a ser el que ha sido siempre y el que le hacía a todos los delegados territoriales cuando me reunía con ellos, que si la carretera es Villamartín-Gaucín, en mis tiempos, que yo quiero la misma carretera desde Villamartín hasta Gaucín, que no entiendo por qué, si es la misma carretera, tiene distinto ancho de distinto firme, tiene distinto ancho, no lo entiendo, no entiendo la coherencia en la propia legislación de la ley de carretera, y que por tanto yo, como mal menor, para seguir avanzando hasta la costa, quería un trazado de similares características entre Ubrique y Gaucín al que existía entre Ubrique y Villamartín. Y creo que es a lo que debemos de aspirar en cualquier caso. Porque que a mí me digan que es que porque hay un parque no se puede hacer una mejor carretera, cuando la gente de Alcalá consiguió que se hiciera la ERE, los barrios pasando por Alcalá, cepillándose todo lo que hubo que cepillarse del parque de los arcos nocales, que a mí... Esa gente gastaron el cupo. Un par de metros de alineado en parque, que entiendo que no afecta de ninguna manera en lo que hablábamos. 9 millones de euros, es mucho. Pues bueno, para mí sí, joder, no los veré en mi vida, pero para la Junta no es nada. Está claro. Ahora, quítalo 2 metros o 3 metros de carretera o de alcornoque al lado de la carretera, es mucho. Hombre, pues si tenemos en cuenta las hectáreas que tiene el Parque de los Alcornocales, que es uno de los parques más grandes de Andalucía, pues la verdad es que es insignificante y no afecta en nada por una parte afectaría mucho al trazado, pero no afecta en nada al ecosistema general, por así decirlo. Por desgracia, eso no lo admite la administración. Todos hemos padecido en los diferentes. No admite el tener. No admiten, sino lo mismo que ha dicho antes Javier, que los técnicos son los que desarrollan y los que dicen cómo va la historia. Cuando tú les preguntas y te dicen que ese trazado es una carretera paisajística y que ese es el trazado de una carretera paisajística, y le dices que eliminen curvas y te dicen que no se pueden tocar los arcos noque. Y yo puedo decir como Javier, si hay 5 millones de árboles y si quitamos 100 pasa algo, Quillo, pues parece que pasa algo. Entonces el problema es un problema de legislación, es un problema de que los sistemas de protección, nosotros siempre hemos dicho que los parques no pueden ser un freno para el desarrollo de las poblaciones, y nosotros podemos constatar que en montones de aspectos para Ubrique el estar entre dos parques ha sido siempre un freno de desarrollo, fundamentalmente por, ya te digo, por los sistemas de protección de las zonas de parque. Bueno, pues habrá que seguir peleando para que eso se suavice, y claro, y en vez de suavizarse aparece la red Natura 2000 esta de la Unión Europea y lo que hace es darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Pues muy bien. Bueno, por retomar un poco, ahora voy con Manuel, ahora voy contigo, porque claro, recordemos que eso fue una obra que hizo la Junta de Andalucía también actual. Me está diciendo que se haga el arreglo que se haga, ese es un problema endémico de esa carretera y que nunca va a estar bien. Nunca. Yo ahí diciendo, no, pero por primera yo, vez, pero directamente, pero o sea, Jorge dice. Es que la legislación, hombre, yo le recuerdo a Jorge que el PSOE ha tenido mayoría en la Cámara que puede legislar en Andalucía, que es el Parlamento, ha tenido mayoría absoluta durante 40 años prácticamente. O sea, ¿que hay directivas europeas ahora? Bueno, las directivas europeas son directivas europeas que hay que contemplar a la hora de desarrollar la legislación, pero se puede legislar de manera que, como todas las cosas, se busquen excepciones a la regla general de la directiva. Eso ha sido posible siempre y lo sigue siendo ahora. Por lo tanto, es verdad que la ley dice, puede decir lo que diga, pero que la ley no es palabra de Dios. Es una ley que han decidido los hombres y que los hombres pueden cambiarlo, concretamente 64 hasta la Constitución, mire usted, se puede cambiar, fíjate, hasta la Constitución. Hombre, hasta lo que pasa es que la Constitución tiene mayorías reforzadas difíciles de conseguir, pero la mayoría absoluta del PSOE en Andalucía ahora a lo mejor es difícil de conseguir, pero ha gozado de ella durante 40 años prácticamente. Indudablemente el PSOE tiene que ser más responsable que otros partidos por el tiempo que ha estado gobernando. Por eso. Pero las leyes de protección son leyes de protección que nos gusten o no nos gusten, la mayoría de las veces tiene, porque el problema, ya te vuelvo a decir lo mismo, si lo tenemos ahora mismo sobre la mesa, ¿por qué no nos informa la Junta sobre el Plan General de Ubrique? Porque no saben qué contestar. Porque saben que lo que nos contesten para el plan general referido a la ocupación de las zonas de parque, y además que son lindando con el suelo urbano, saben que les va a servir para otros planes generales para usarlo. Y Ecologistas de Nación ha amenazado que lo va a denunciar todo. Y encima hay letrados de la Junta que dicen, y es que van a tener razón. Entonces al final tú dices, bueno, entonces ¿qué hacemos? Si el que tiene que informar no se atreve a informar, entonces aquí hay una parálisis que es total. Entonces no será tan fácil cambiar todo eso, porque no puede ser tan fácil. Y es verdad que conforme ha pasado el tiempo hay 70.000 normativas más que no había hace 15 años ni que hace 20 y que a lo mejor se podía haber hecho entonces. Y después tenemos los problemas que tenemos de carretera, porque yo, por ejemplo, con esta obra última del Mojón de la Víbora me enteré que la carretera no tiene firme hecho. Y eso, para los que no sabemos de carretera, pues a mí como si me dicen que le falta un pinganillo, yo qué sé. Pero resulta que es que no tiene firme. Y como no tiene firme, no se puede ejecutar un trazado X. Y habría que levantarlo todo y hacer una carretera desde el inicio. ¿Cuánto vale eso? No entra dentro de los cálculos. Pues a lo mejor le sale más cómodo contestar zona paisajística porque está en parque, no sé qué, no sé cuánto. Remendado. Y otro asunto. Manuel, digo yo, vamos. Sí, es verdad que será zona para estadística. Allí mismo cogí yo por ahí, por esa carretera. Y la verdad que yo hacía años que no cogía por la carretera. Ya como estaba antes, antes era un carril solamente. Un carril. No se podía coger por allí, va a ser por todos lados. La recta esa que está antes de llegar a corte. Tengo un amigo que rompió, tuvo que ir cosa la grúa por ahí porque rompió el coche. A como estaba antes, a como está ahora, pues ya lo que necesita es mantenimiento a la carretera. Que antes, si tenía mantenimiento, le salvan un parche, le salvan otro, y al final el parche se hundía, total, que no se podía ni circular por la carretera. Ahora, pues sí, la actual junta lo hizo. Yo pasé ayer por la carretera y si es verdad que tiene arreglos de esto, que desde que cerraba la carretera y tal. Pero después, a como estaba hace unos años, pues no tiene nada que ver. Que sí, que no hay por allí una carretera, además por el tema del paisaje, del tema paisajístico, pues no se hace. Pero que está el firme más o menos bien, sí. ¿Que hay que seguir manteniéndolo? Pues probablemente sí. Dice Javier que no. No, digo que no, digo que Jorge lleva razón, que no hay firme, esa carretera sí. No tiene firme. Para que nos entendamos simplificando y sin que yo sea un técnico en carretera, sea algo de eso, pero no soy ningún técnico en carretera. El firme es, por así decirlo, la plataforma sobre la que se pone el alquitrán, que tiene que ser, como su propio nombre indica, firme. Es decir, que se puede requebrar al alquitrán y eso, le echa alquitrán encima y como sigue estando la parte firme, compactada, que no se desplaza ni se desliza, pues sobre ella se va rehaciendo. Pero esa carretera, esa parte la ha conseguido media, aparte de hacer una pirámide en la que cada vez se estrecha más el ancho de la calzada. Uh-huh. Pero bueno, que vuelvo a insistir, a lo mejor la cuestión es que nos tenemos que poner de acuerdo para exigir que, ya que esa carretera es la Villa Martín Gaucín, que tenga un trazado por igual y con el mismo firme desde Villa Martín hasta Gaucín o hasta el Gatocín ahora. Bueno, cambiarle el nombre y así notamos. O ponerle Villa Martín Ubrique y carretera Ubrique. Yo he explotado mucho el rollo de que Villa Martín Gaucín, para que ahora la solución sea que nos la dejen en Villa Martín Ubrique. Eso se llama cortar por los arriba, ¿no? Sí, pero en fin. Espero que no sea esa la solución. Oye, vamos a hacer un poco como la semana pasada, ¿no? Hicimos con la variante y así dan pan mucho poco debate. Hablo de Fitur 2022, que se ha celebrado estos días atrás. Al menos que nos den en estos 10 minutitos tiempo para una intervención para cada uno, ¿no? Ubrique, que acudió esta semana pasada a Fitur 2022, que se retomaba, ¿no? Esta Feria Internacional del Turismo, la más importante de cuántas se celebran en nuestro país. Ubrique acudía y tenía dos focos importantes, ¿no? Por un lado, la gala Noche Q22, donde renovaba la Q de calidad turística para el yacimiento de Ocuri, y al día siguiente, en el stand de la provincia, pues se presentaba la web turística y sobre todo un vídeo promocional sobre la crujía de Gamone. Jorge, si te parece, empezamos contigo. Como digo, quedan 10 minutos a ver cómo nos apañamos, cómo nos estructuramos. ¿Qué te parece que el ayuntamiento, no me vas a decir que mal, pero bueno, haya apostado o haya acudido a Fitur con esta apuesta, Jorge? No, muchas veces hay que verlo todo en perspectiva. O sea, desde 2015 el Ayuntamiento de Ubrique se planteó el potenciar diferentes aspectos. O sea, en vez de llevar siempre un paquete global o un paquete que pueda ser incluso idéntico al de otras poblaciones, además todo el mundo está trabajando en este sentido, todo el mundo tiene que ser diferente por algo, o sea, o quiere ser especialista en algo. Nosotros en los diferentes años de Fitur, pues se ha ido potenciando siempre, o alguna vez, por ejemplo, el tema de las pruebas de motor de velocidad, otra vez el tema de la marroquinería, otra vez el tema de museístico y tal. Entonces, Desde esta legislatura 2019 se está apostando por conseguir que la crujía de Gamonés sea catalogada como bien de interés nacional, turístico nacional, y para ello hay que cumplir una serie de objetivos y una serie de parámetros que te marcan las propias administraciones, que son las evaluadoras las que al final van a darte esa distinción. Para ello hay que hacer un sistema de difusión a nivel nacional, incluso internacional, y hay que ir consiguiendo una serie de ítems, ¿no? Uno de esos ítems también pues era ponerlo de manifiesto en la feria internacional del turismo más importante que hay en España, ¿no? Y esa, por esa es la apuesta por el tema de la crujía de Gamonés, con todo lo que conlleva. Y el tema de la Q de calidad, indudablemente nosotros tendemos a valorar mucho lo que hacen otros y somos así, ¿no? Minusvaloramos un poco lo que hacemos nosotros. Somos el único yacimiento, o el primer, ya no sé si ahora hay otro, pero fuimos el primer yacimiento de toda España en conseguir la Q de calidad, ¿eh? El primer yacimiento arqueológico. Además, estamos esperando, como agua de mayo, y espero, ya que decía él que la Junta siempre cumple, no sé el tiempo que hace que se nos anunció que ya se había concedido la catalogación BIC de bien de interés cultural al yacimiento de Ocurri, que no es ninguna tontería, puesto que fundamentalmente esa catalogación nos permite acceder a un montón de fondos para lo que es la conservación, el estudio y la profundización dentro del propio yacimiento, que si no tienes esa catalogación no puedes acceder a esos dineros específicos. No sabemos el motivo por qué no se nos da ya de facto lo que resolvió la Junta hace ya casi un año, y sin embargo el Ayuntamiento de Ubrique sigue esperando a tener esa catalogación para poder dar el paso siguiente, ¿no? Seguimos trabajando en eso también, y lo que sí desde luego se pretende desde el Ayuntamiento de Ubrique en Fitur es intentar siempre marcar nuestra fortaleza, además haciéndonos únicos y exclusivos en un territorio que es el turismo, que está ya tan aglomerado y donde el conglomerado es tan grande, donde tenemos poblaciones que se dedican directamente al turismo. Nosotros tenemos que tener un turismo muy específico y a la vez por el que estamos trabajando también, y hay que hacer un segundo esfuerzo más importante, que sería el turismo industrial, que también nos marcará las diferencias en relación a otro tipo de turismo, ¿no? Y en definitiva, por lo que te estoy diciendo, pues indudablemente muy satisfechos con lo que allí ha pasado. Con Fitur. Javier, y ahora vamos con Manuel. Bueno, yo respecto a la fiesta de los Gamonés, me agrada enterarme de que el zoo está trabajando por conseguir que sea catalogada como fiesta de interés nacional de España, porque ya es de interés nacional de Andalucía, porque el partido andalucista así en su momento lo consiguió, y bueno, yo entiendo que todas las líneas de trabajo hay que seguir profundizando en ellas y mejorándolas conforme pasa el tiempo, y bueno, pues evidentemente me parece interesante que se siga trabajando en una fiesta tan peculiar como la de los Gamonés, y que entiendo que puede cede tanto interés pa mucha gente y de atracción turística. ¿Y Manuel? Bueno, respecto a los de Fitur, pues sí, una buenísima noticia para Ubrique, y que además sigamos en esa línea respecto a Ubrique, porque, pues mira, otro motor económico para el pueblo. Hay muchas más, claramente. Está la subida de Ubrique, está en todo lo que hay en el pueblo, los carnavales ahora que está cerca, todo. Pero sí, una buena noticia para Ubrique. Después, respecto al tema de Ocuri, pues sí, también muy importante para Ubrique, también lo tuvo Manolo Toro en su legislatura, y yo creo que ahora a finales de marzo lo del BIS este se arregla y el tema, que yo creo que no va a haber problema, es que se arregla, yo creo que se va a arreglar pronto, y pues nada más. No sé, el tema este de Fitur me parece una idea estupenda, y que sigamos por esa línea para buscar más motores económicos para Ubrique. Finales de marzo, Jorge, el bien de interés cultural para el yacimiento arqueológico de Ocuri. Ten cuidado, que las fechas que dices quedan grabadas, Apúntala ahí. Yo me la voy a apuntar. Creo que quedan grabadas. Final de marzo. ¿Algo más que queráis para despedir? Javier, Jorge, Manuel. Yo que, sin que sirva de precedente, he estado de acuerdo con dos frases que ha dicho Javier, no voy a decir cuáles son. Y Javier, dos tuyas. No, para que no se lo crea ahora. Las dos frases que he dicho de que y estoy de acuerdo con él. Y que, y que desde luego... me alegro de que seamos capaces de venir aquí a dar nuestras posturas sobre las diferentes historias sin tener que echarnos a la cara historias del pasado, que las historias son historias y para eso quedan, que cada uno entienda lo que tiene que entender y lo que tiene que defender, y que ojalá sea verdad que cuando, en este caso, la alcaldesa al frente de la corporación municipal marque una línea de trabajo, a ver si es verdad que todos los partidos se suman a esa línea de trabajo, porque irían en beneficio de Ubrique. Digo ahora porque ahora le toca a la alcaldesa de Ubrique. Si le toca a otro, que haga también esa tarea, ¿no? Me parecería importante. Yo, a raíz de... hombre, Jorge, entiende que sería razonable que se sumaran el resto de grupo a las directrices que estableciera la alcaldesa si la alcaldesa consensuara las directrices. O sea, si yo cojo y soy yo el alcalde y digo, y ahora hay que hacer esto porque yo lo digo y ya está. Alcaldes consensuadores. Pues tengo claro que todo el mundo me va a decir que me apoyen los míos y ya está. Bueno, yo entiendo que los consensos hay que trabajarlos y hay que ganárselos. ¿No? Y no pueden partir desde abajo. Los consensos son precisamente los que están arriba los que tienen que conseguirlos. Muy bien. Por el tema del Partido Popular no será. Que dos cosas más. No lo vamos a estropear ahora, ya que no hemos llevado también todo. Pero tú qué te crees, que yo no me voy a pelear con nadie aquí, ¿no? Estaría bueno, y tú te crees que no nos vamos a pelear, vamos. Bueno, eso será otro día. En poco más de dos minutos llega Jesús Domínguez con todo el deporte, que por cierto, me hubiera gustado que estuviera también Pepe Montiel, porque le gusta hablar tanto de todo esto de turismo, y que la crujía de Gamones, recuerdo, 7 de mayo está prevista en un primer momento, ayer quedaban 99 días, hoy son 98 los que quedan para que vivamos esa fiesta de los Gamones. También Manuel hacía referencia de pasado a los carnavales. Bueno, esperemos que a ver si la semana que viene hablamos de fechas de carnavales en esta mesa. Manuel Mendoza, gracias por estar con nosotros. Pues buenas tardes, Javier. Gracias por venir. Gracias. Y Jorge, gracias. Vale. Y como decimos, con Tiempo de Deporte nos quedamos. Nosotros volvemos mañana a eso de las 3 de la tarde. Gracias por estar ahí un día más.